pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente, porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra en RCC Radio. Hace unos días me tocó vivir en primera persona una anécdota, una historia que me impactó. Resulta que un matrimonio aquí en Guadalajara se fueron a cenar. Estaban en el restaurante los dos, me parece que con otra pareja, y resulta que como hay una relación muy bonita entre ellos dos, marido y mujer, la señora estaba riéndose de algo que había dicho él, y mientras les tomaban la orden les pusieron ahí un platito pues de totopos fritos con un poquito de guacamole o no sé qué había, y justo cuando la señora se llevó a la boca un totopo con guacamole o salsa, su marido la hizo reír y de pronto el totopo que se le atora en la garganta, justo en el momento de pasarlo. Parecía una tontería, pero no lo fue. Se le atora el totopo en la garganta y empieza a hacer espavientos como de que no puede respirar, y todavía el marido le hace gracia y le sigue contando lo mismo que le había hecho reír. Entonces aquello ya comenzó a convertirse en tragedia. La señora se pone de pie, ya más bien desesperada, y empieza a hacerle así. El marido ya se pone de pie, va y le da unas palmaditas en la espalda, y la señora no puede ni hablar ni respirar. Ya cuando habían pasado 40, 50 segundos, qué sé yo, entra la desesperación y la señora se pone a correr. Corrió de un lado a otro ahí en el pasillo, y el marido detrás de ella. Cuando la alcanza, le dice: ¿qué te pasa? Y la mujer se desmaya, se cae al suelo. Todo esto es historia, ¿eh? De pronto él pues se agacha, la recoge, empieza a moverla un poquito, a tocarle aquí, a ver qué es lo que estaba pasando, y ella vuelve en sí. Pero nada más vuelve en sí, se levanta y otra vez se echa a correr de la desesperación. Yo hasta pienso que la señorita de la caja o algo de haber dicho: mira lo que hacen algunos para no pagar. Total que se echa a correr hasta que se vuelve a caer, otra vez desmayada, ya la cosa era grave, estamos hablando de más de un minuto, dos minutos. La recoge el marido y ahora sí la levanta y se la lleva. La saca del restaurante y, bueno, pero antes de sacarla del restaurante parece que había por ahí un doctor que dijo: ¿qué te pasa? Y le dijo: pues mi esposa, y es urgente, y dijo: vámonos al hospital. Entonces el doctor se adelanta, va por un coche, el matrimonio sale y el marido la deja ahí de pie porque parece ser que ya había pasado todo el problema, y mientras él se voltea para ver dónde va el coche, la señora se vuelve a caer. Total que él la vuelve a recoger, llega un Volkswagen, la sube al coche, iba el doctor manejando y él atrás con la esposa, y cuando vio que la señora comenzaba ya a irse, pues le dio respiración artificial. Y le da la respiración artificial, y el que iba manejando le decía: ve la respiración, no deje de darle. De pronto la señora se muere ahí en las piernas del marido, y todavía el doctor le toca la mano, el pulso, y le dice: ya se nos fue, ya se nos fue. Y entonces el marido le vuelve a dar respiración artificial, y me contaba él, me lo contó, se pone a gritar: Señor, no, no te la lleves, no lo permitas. Y entonces el médico le dice: dele respiración artificial. Y entonces le vuelve a dar respiración artificial, y empieza a dar síntomas otra vez de que despierta. Llegan al hospital, se bajan corriendo inmediatamente a urgencias, la meten ahí en la camilla, y me decía el marido, como a los 4 o 5 minutos sale el médico llorando, le da un abrazo y le dice: no lo puedo creer, tú salvaste a tu esposa. Ya estaba muerta, yo soy médico, le toqué el pulso, yo la vi, ya estaba muerta, se nos había ido, tú la salvaste. Y le decía esto estando abrazada y llorándole aquí en el traje. La verdad, yo después visité a la pareja y me impresionó muchísimo. Y pensé en esos gritos de desesperación, en ese: Señor, no te la lleves, Cristo, no te la lleves, no lo permitas. Pensé en lo que significaba para este hombre su mujer. El matrimonio. Quizá alguno hubiera dicho: Señor, ya llévatela. Llévala contigo. Dale la felicidad para la que nació. Sin embargo, este hombre, ¿cómo estaría viviendo su matrimonio que solo pensarlo, la desesperación le hizo gritar, olvidándose de quién estaba ahí? No te la lleves. La quiero. La amo. Yo creo que del matrimonio ya se ha dicho todo. Es más, bastaría en realidad decir: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Vidas, corazones, existencias. Bastaría con decir eso, no lo separe, para que ya todo nos quedara claro. Ya no hay nada más que decir, pero me animé a hacer esta reflexión porque creo que estamos acostumbrados a que nos hablen solo de lo difícil del matrimonio. Incluso a veces uno se presenta en las bodas y oye la homilía del señor cura y oye que dice: el matrimonio es dolor, amar es difícil, no se engañen, la entrega, hay que sacrificarse, habrá que humillarse, perdonar, olvidar tantas veces. Ya lo conocerán y ya lo experimentarán ustedes. En el matrimonio hay que desaparecer. Yo pienso que es cierto, pero no es toda la verdad. El matrimonio es fundamentalmente muchísimo más. Oímos tanto de sufrimiento que ya no se sabe si es el matrimonio o el martirmonio. Parece un martirio la manera en que a veces nos lo presentan. Las amenazas, cuidado. Estas reflexiones son, por una parte, para sus hijos. Hay un gran índice de personas que simplemente viven juntos, pero sin casarse, sin compromiso, amor libre. Cada día son más. En nuestras sociedades, en otros países, lógicamente más en Europa, en América del Norte, lo hacen por probar a ver si sí, para no encarcelarse, para no estrangularse. Ayúdenlos. Pero también estas reflexiones son para ustedes, para que valoren cada día más lo que tienen y den testimonio de ese tesoro. El matrimonio es maravilloso cuando lo vivimos en clave de buscar la felicidad del otro. De ahí el título: decir te quiero, es decir, quiero hacerte feliz. Imagínate a dos personas que viven juntas y que ambas están buscando la felicidad del otro, y que ese amor es tan grande que los lleva a desparramarse en los hijos. Esa es su tarea: amarse y hacerse felices. Un día se dijeron te quiero. Y creo que ese te quiero, en el fondo, si fue sincero, no pudo significar otra cosa más que quiero hacerte feliz. Un te quiero que no signifique quiero hacerte feliz, ¿qué significa? Me quiero satisfacer contigo, quiero que me sirvas, quiero aprovecharme de ti, de tu belleza, de quién eres. Decía yo que estamos acostumbrados a oír solo la parte difícil del matrimonio. Y sin embargo yo me pregunto, ¿qué es lo que los atrajo a ustedes para que se casaran? No me digan que ustedes dijeron, me caso para sacrificarme, me caso para humillarme, me caso para perderme. ¿Por qué la gente se casa? ¿Para perdonar? No, por todas las ventajas que tiene el matrimonio, todo lo grande y maravilloso que presenta el matrimonio. Y les digo la verdad, en el sacerdocio pasa lo mismo. El sacerdocio es dolor, cruz, abnegación, soledad humana a veces, pobreza, castidad, obediencia. Sí, pero eso no es todo el sacerdocio. El sacerdocio es el abrazo diario de la Eucaristía. Es la cantidad de bien que se puede hacer a los demás. Es representar en la confesión al mismo Cristo. Es enamorarse de alguien que ni sabe, ni quiere, ni puede fallar. Es nunca estar solo, aunque a veces nuestros sentimientos nos presenten algunos cuadros de soledad. Es recordarle a los demás con la sola presencia que este mundo no es más que apariencia, que la verdad está por venir, que esta vida es un espejo empañado que apenas refleja la felicidad que viene. Y este espejo un día se va a romper y veremos las cosas como son, tal como son. No me hice sacerdote para sufrir, aunque con el tiempo he comprobado que el sufrimiento es un requisito, no solo del sacerdocio, sino de la misma felicidad. He podido experimentar la felicidad incluso en el sacrificio, precisamente por el sacrificio, por la Iglesia, por los demás, por las almas. Les pasa también esto a las madres, si ustedes lo saben mejor que yo. Son felices cuidando a sus hijos, aunque a veces esto represente un sacrificio muy grande. Cambiarlos, bañarlos, formarlos, estar pendiente de cada uno de ellos. Estar a la cabecera de la cama el día y de noche cuando están enfermos. Pero qué felicidad da ese servicio. No te casaste para cambiar pañales, te casaste para amar. No me hice sacerdote para sufrir. Me hice sacerdote para salvar, aunque para amar sea necesario e indispensable sufrir. Pero hay que ver más bien la otra cara, desde el otro lado, desde el otro punto de vista. Señores, hemos venido a sacar propósitos hoy aquí, no a dar codazos. Me encontré a un señor en la puerta que entró con hombreras, rodilleras, pectorales, casco y hasta patines, no sé si para escapar. No hemos venido a eso, hemos venido a tomar propósitos que nos ayuden a mejorar a crecer. Por tanto, vamos a ver qué es en verdad el matrimonio. Al menos, cómo me gusta a mí presentar el matrimonio a los que se van a casar, a los que ya están casados. El matrimonio es en primer lugar, y esto parece una afirmación de perogrullo, es en primer lugar estar enamorado. ¿Qué es el amor? Para los latinos, Cupido era el dios del amor. Ese nombre deriva de cupere, que significa desear con pasión, con ansiedad. Y también viene de cupidus, ansioso. Cupido es así la personificación del amor. En el mundo griego, Eros, de ahí viene erótico, tenía originariamente una tremenda fuerza que le hacía capaz de unir los elementos constitutivos del mundo. Con la llegada de Cristo y de su Iglesia, pasamos al ágape cristiano, que es compartir la vida con el otro, con el amado. Estas tres concepciones sobre el amor son diversas, pero todas tienen algo en común que es lo esencial. La inclinación, esa tendencia a adherirse a algo bueno. Está enamorado. En español, el entorno de la palabra amor muestra una grandísima riqueza. Entusiasmo, admiración, querer, cariño, estima, predilección, enamoramiento, propensión, arrebato, fervor. En todas hay algo que se repite como una constante, la tendencia basada en la elección de algo que nos hace desear su compañía y su bien. Este tender hacia no es sino predilección, preferir, seleccionar, escoger. Enamorarse es uno de los acontecimientos más importantes que nos ocurren. Se trata de todo un estado emocional surcado por la alegría y la satisfacción de encontrar a otra persona que es capaz de comprender y compartir tantas cosas como trae consigo la vida. Se trata de un encuentro singular entre un hombre y una mujer que se detienen uno frente al otro para ver si pueden compartir juntos una vida. Es un hecho habitual, frecuente, de a diario. Es una enfermedad de todos los tiempos, cuyos síntomas son todos positivos, y esto es maravilloso. Todos los síntomas tienen buena cara. Un síntoma es sentirse encantado, es decir, contento, feliz con la otra persona, cerca, hablando, compartiendo cosas, mirándose a los ojos y viendo la vida en la misma dirección. Es como tener hipotecada la cabeza. Otro síntoma es la admiración. Ahí ves a las niñas, a los jóvenes, cuando se enamoran, cómo están ilusionados, cómo lo admiran. A lo mejor los que no están enamorados de esta persona lo ven desde fuera y dicen, no es para tanto. Pero esta niña, este joven que está enamorado, ¿cómo lo ve? Sueña con él, con ella. ¿Cómo lo valora? Otro síntoma de este estar enamorado es el mismo romanticismo, que solo es posible de verdad dentro del matrimonio. Lo demás son aventuras, aunque puedan ser muy bonitas. ¿Saben por qué solo el matrimonio? Porque el romanticismo necesita historia, un pasado, un presente y siempre perspectivas de futuro. En el amor libre, en las aventurillas, no se ve el futuro y no conviene recordar el pasado. El hombre está inclinado, por tanto, a unirse a alguien. Eso es el amor. En el subsótano del corazón, todos tenemos esa tendencia, esa necesidad de amar. El hombre y la mujer no pueden vivir sin amor. Por el amor tiene sentido la vida. Fíjense qué interesante. Amar a alguien es necesitarla. Aquí te puedes ya hacer tú una pregunta. ¿Lo necesito? ¿La necesito? Amar a alguien es necesitarlo. Es buscarlo, buscarla, es ir tras ella, desearle lo mejor. Decir te quiero, es decir, quiero hacerte feliz. Es aspirar a compartirlo todo. Enséñele a sus hijos que mientras no lleguen a necesitar, no llegarán jamás a amar. Yo soy partidario de que no se debería llegar al matrimonio si no se necesita. A lo mejor hay costumbre. A lo mejor nos llevamos bien, a lo mejor me atraes. Yo debo llegar al matrimonio necesitando y debo hacer todo lo posible en el matrimonio para seguir necesitando. Por tanto, la primera idea que les dejo hoy es: el matrimonio es estar enamorado. Eso es maravilloso, es un sentimiento precioso. Segundo, el matrimonio es compañía. Pocas cosas hay tan difíciles como la soledad. Claro que hay mucha gente que ya enviudó, pero la acompañan los hijos, los nietos o los recuerdos de un amor y de una compañía que iluminó su vida durante mucho tiempo. No somos eternos, pero no cabe duda que la soledad de quien no ha encontrado a la persona que va a ser su compañero o su compañera es durísima. Ahora bien, la compañía es imperfecta. No hay ni marido ni mujer ideal. Todos somos imperfectos. Es más, los mejores maridos son normales y por tanto imperfectos. ¿Sabes tú? Voy a hablarle a las señoras. ¿Sabes cuál es el marido perfecto? Mira, a un marido ejemplar no se le ocurre darte la mano al salir de un cine o de un restaurante. Pero sí se le ocurriría tratándose de otra señora que los acompañara. Por educación, por quedar bien. Su esposa, no. Un buen marido no te dice nada si te arreglas, pero te revisa de arriba a abajo, hasta que encuentra algo que no le gusta. Un marido estupendo, olvida con frecuencia las fechas para ti más importantes. El aniversario de boda, el 10 de mayo, el cumpleaños, las citas. Un marido ideal no admite que estás enferma y se molesta si te quedas en la cama por un ligero malestar, aunque él sí puede dar una paliza horrible por una simple tos o por un dedo hinchado. Estoy hablando del marido ideal. La joya que tienes por marido es poco cariñoso porque está convencido de que el amor se demuestra con hechos y no con tantas caricias. Me dice una señora: padre, mi marido ya no me hace piojito. ¿Sabe lo que es hacer piojito, no? Rastearle por aquí. ¡Hazle piojito! Ese trocito de cielo de tu marido no baila muy bien. Y si lo hace, es solo por un rato y como haciéndote un gran favor. Ánimo, levántate. Vamos a bailar. Una pieza y nos sentamos, ¿sí? El marido ideal es poco romántico. Me acuerdo que le contaba una señora que le dijo a su marido: ¿cuánto te apuestas a que me escondo y no me encuentras? Y él le dice: ¿cuánto te apuestas a que no te busco? Estamos hablando del marido ideal. Tu amorcito pocas veces alaba lo que haces, pero sí está listo para decirte lo que no haces. Tú mejor que nadie conoces y vives estas cosas, y sin embargo, ¿sabes qué? No puedes vivir sin él. Porque por otro lado está lo que más vale: la compañía, el caminar juntos por la vida, el compartir, el divertirse juntos, el ver crecer a los hijos juntos. ¿Qué si la fecha? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Después diremos que es muy importante. Pero es más importante decir que la compañía está por encima de estas cosas. ¿Cuántas veces has reído y llorado apoyada en su hombro? Viendo hacia atrás en tu matrimonio podrás comprender, comprobar que todo ha sido más hermoso de lo que pensabas, si te has esforzado. Tu marido no es el hombre ideal, o más bien, este es el modelo de hombre ideal que existe, pero tú tampoco eres la mujer ideal, la mujer perfecta. Hemos hablado de los maridos. Vamos a decir alguna cosilla de las mujeres. ¿Sabes cuál es la mujer ideal? No te rías, espérate a oírlo. Una esposa ideal siempre dice que no tiene ni qué ponerse en la boda o en el bautizo, aunque tenga lleno de vestidos el guardarropa. Y todavía tiene la desfachatez de abrir el guardarropa, que es un cuarto con no sé cuántos tubos ahí de ropa colgada, y decir: ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Yo cuando me levanto cansado en las mañanas para bromear conmigo mismo, abro mi guardarropa y digo: ¿qué me pongo? Digo, ya sé, voy a ir de negro. Ese bombón de tu mujer, si está en casa, está en bata, con tubos en la cabeza y crema en la cara, la famosa mascarilla. La ves a veces salir del tocador y no sabes si es el santo, Blue Demon o el Mil Máscaras. Y no le importa mucho su aspecto. Total, solo la va a ver su marido. Si la fuera a ver el lechero, el jardinero, no sé, solo la va a ver su marido. ¿Qué importa? Esa mujer ideal descuida su figura y su arreglo porque no da tiempo de nada, pues está con los niños y arreglando las cosas de la casa. Se molesta si te metes en sus dominios, la cocina, la recámara, pero después se queja porque no la ayudaste. no sabe escuchar. Y una vez que se arranca, no hay quien la pare. Una mujer perfecta, por lo general, pierde las llaves y recuerda mil cosas justo antes de salir. Y deja el coche ahí pitándole cuando ya estaba lista. Señores, la mujer ideal, cuando manejas, durante todo el trayecto te va diciendo, cuidado, viene coche, más despacio, estaciónate aquí, aquí, aquí. Un día nos vamos a matar. No veas para atrás, tú maneja. Esa mujer que tienes es maravillosa, pero tiene un tic. Me decía un señor, padre, yo amo a mi esposa, pero tiene una cosa espantosa. A ver, cuénteme. Cuénteme para que yo lo cuente. Estás escuchando La Palabra en RCC Radio. Me dice, no se puede acostar si no ha emparejado perfectamente las cortinas, si no ha colocado los cuadros perfectamente en su lugar, si no ha revisado que no haya polvito por ahí. Pero lo peor, antes de meterse a la cama, alisa la colcha. Antes de meterse. Ya que se mete, nada más abre un poquito, se sienta, mete las piernas, se tapa. Me dice el señor, a veces yo nada más de coraje le hago así. De todas maneras, la vamos a despender toda ya. Déjate de tonterías. Tiene ese tic. Y así llevan años. Hay señores también que tienen tics. Me acuerdo del tic de ese señor que iba caminando por la calle y se encuentra un amigo y le dice, hombre, qué gusto, de verdad que hace tiempo no te veía, ¿cómo estás? Y le dice él, muy bien, pero fíjate que he agarrado tic, que prácticamente no me dejan ni platicar. Y la verdad es que ya estoy desesperado porque ya estoy poniendo nerviosa hasta mi esposa. Y dice, no te preocupes. Yo tengo un amigo que se acaba de graduar en medicina y además se especializó en tics. Toma, tarjeta, velo a ver. Muchas gracias, te lo agradezco porque ya no me aguanto ni mismo. Se va a ver al doctor, toca el timbre y de pronto le abre la enfermera y le dice, ¿qué desea? Y le dice él, fíjese señorita, que tengo algo en la garganta que no me deja ni platicar y quiero ver al doctor. Y dice, aquí hay que hacer cita. Señorita, es que tengo un amigo que es muy amigo del doctor y él mismo me recomendó. Y le dice, vuelvo a seguir. Va y regresa y dice, pasa. Entra este señor y se encuentra en la sala de espera con que hay uno que está, otro está moviendo el hombro. Otro parece que está metiendo el clutch. Y de pronto se abre la puerta y sale el doctor y dice, el siguiente. Pasa este hombre a atenderse y de pronto suena el teléfono y dice a la enfermera, doctor al teléfono. Vuelvo enseguida. Espera. Total que ya lo atiende. Pasan 6 meses. Y va este hombre caminando por la calle, se encuentra al amigo y le dice, hombre, qué gusto, ya no terminaste de decirme cómo te fue el doctor. Y le dice, voy de maravilla, pero me dijo el doctor que estoy a mitad de tratamiento. Ese puede ser tu marido. Esa puede ser tu mujer. Y es perfecta, es la mujer ideal, pero no se acuesta sin tender la cama. Una esposa normal atraviesa el difícil periodo de la menopausia y ni la entiendes tú, ni se entiende ella a sí misma y de pronto actúa de manera que no la aguantas. Quizás hasta te repite con frecuencia, tú ya no me quieres. Me decía un señor, padre, estamos pasando por un momento que yo no entiendo a mi mujer. O sea, yo sé que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pero la mía, padre, es de otra galaxia. ¿Has visto cómo tu marido o tu mujer es la ideal? Te acabo de presentar a la mujer y al hombre ideal. Pero te hago una pregunta, ¿cómo sería tu vida sin el compañero de tu vida? No puedes quizá ni pensar en ello. ¿A quién le importarías en verdad? A nadie. Nosotros ya nos conocemos, ya no tenemos que fingir, ni que aparentar. Tenemos lazos muy fuertes que nos estrechan. Los recuerdos, las experiencias, los hijos, nuestra existencia común. Solo el matrimonio. No concibo la vida sin ti. Qué interesante, hace un momento decíamos, amar es necesitar. No concibo la vida sin ti. Es decir, no comprendo mi vida con todo lo que ella vale y representa sin que tú estés conmigo, a mi lado, acompañándome de mil modos y maneras, así como eres el ideal, la ideal. Y como la vida es un proyecto, no imagino mi proyecto sin ti. Es un proyecto y el amor transforma mi realidad pasada y presente, pero sobre todo ilumina mi futuro. El matrimonio, en este sentido, y esta compañía, es un tesoro que conviene mantener y multiplicar a base de muchas experiencias positivas. El matrimonio es compañía de este hombre y de esta mujer ideal. Tercero, el matrimonio es complemento. Complemento. Dice la Sagrada Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Alguno diría, ni mal acompañado. No es bueno que esté solo. Somos diversos, pero nos complementamos. Y yo me apunté aquí cuatro tipos de complementos. Primero, un complemento físico. Nuestra naturaleza nos lo pide. No es solo la sexualidad, sino el abrazo, la caricia, la mano por la cara. Me dice el Señor, yo cada vez que veo a mi mujer, le hago así en la cara. Palpo la cara de mi mujer. Después me encuentro a la señora y me dice, sí, todos los días me pica los ojos. Su versión, ¿no? Nos complementamos y es necesario. Sin embargo, me encuentro a veces con señores que me dicen, padre, yo parece, hablando de este complemento físico, parece que me casé con una espalda. Parece que me casé con una espalda. Me acuesto viendo una espalda. No solamente se da en el caso de la mujer, también en el caso de los señores. Me decía una señora, padre, mi marido se jubiló en la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. Nos necesitamos, somos un complemento, estamos pensados así, embonamos, y todo esto implica muchísima generosidad. Complemento psicológico, ante los problemas diarios, a veces es ella quien se derrumba y la sostengo yo, a veces es él quien ya no puede con las tribulaciones de todos los días y ahí está ella y somos un complemento. A veces yo llego a la casa diciendo que ya no se puede. No se puede, problemas económicos, políticos, ya no se puede. Y de pronto me toma ella la mano, me da un beso, pues me caen todos mis problemas. Nos complementamos. Y qué bueno que seamos en ese sentido dos. Y que cuando uno flaquea, el otro esté firme. O que cuando los dos flaqueamos, los dos nos caigamos. Y ahí en el suelo los dos nos ayudemos a incorporarnos. Qué importante es en este sentido del complemento psicológico el papel de la ternura. En la relación hombre-mujer, la ternura es decisiva. Hay periodos en la vida en que es más necesaria esta ternura. El embarazo, por ejemplo, para el hombre en los momentos difíciles. Dense tiempo para ser tiernos. Dense tiempo para ser tiernos. complemento espiritual. Grábense esto que voy a decir. Para el hombre, el camino hacia el cielo tiene el nombre de su mujer. Para la mujer, el camino hacia el cielo tiene el nombre de su marido. Lo primero que te van a preguntar es, ¿qué hiciste con la mujer, con el hombre que te di? A veces, espiritualmente, uno de los dos puede estar frío. Me decía una señora, yo cuando me acuesto, le leo a mi marido. Le hago hacer su meditación. Le apago la tele un rato y le digo, oye, lo que te voy a leer, que está precioso. Y le leo ahí 2, 3 párrafos. Porque él está más frío, ella está un poquito más calentita. Puede pasar al revés. Conozco muchos señores de misa diaria y que todavía la señora le dice, misas mucho. Mochila. Es curioso, pero pasa. Y el hombre poco a poco tiene que irla llevando, le acompaña y vamos a correr juntos y terminamos haciendo una visita al Santísimo. Complemento espiritual. Complemento en cuanto a la formación del hogar, de los hijos. Qué importante es la figura del padre y de la madre. Se complementan. Qué estupidez el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Y nos lo están queriendo proponer por la televisión, el cine, encuestas, dizque se hacen en otros países y ya queremos traerlo aquí a México. Dos papás, dos mamás. En el hogar se combina todo. El análisis masculino, la intuición femenina, la fuerza, la ternura, la preocupación, el cariño, la energía, la calma. Son dos componentes, son dos cosas que van redondeando. Nos complementamos. El amor, en este sentido, disuelve las dificultades y sinsabores de la vida. Ese complemento, digamos, que tenemos. Por tanto, el matrimonio es complemento. Siguiente, el matrimonio te ofrece a alguien para comunicarte y que te escucha como no te escucharía ninguna otra persona. Es tu otro yo, tu marido, tu mujer. La comunicación más íntima se da en el matrimonio y no me refiero solo a la sexualidad. Me he apuntado aquí 2 o 3 tipos de comunicación. Está la comunicación física, ese sentirse atraído por lo más externo, más o menos ya tocamos el punto. Pero mira, esto es muy importante, la persona nos entra por los ojos. No es solo la belleza, sino una serie de componentes que van a tener una fuerza evidente. El encanto, la gracia, el estilo, la figura, las facciones de la cara. Hasta las arrugas que lo hacen o la hacen más interesante. Los ojos, la boca, las manos, la exquisitez, el trato, la forma de hablar, todo es comunicación matrimonial. La belleza femenina tiene algo que no es posible expresar con simples palabras. Ustedes saben cuáles fueron las primeras palabras de Adán cuando Dios le presentó a Eva. ¡Wow! Después le dijo, ¿a qué hora vas por el pan, nena? La belleza femenina, que tiene 3 partes principalmente. La cara, las manos y la figura. Y es interesante de esto, porque todo esto es comunicación. La cara es como el espejo del alma. A ella vienen los paisajes más íntimos. Dice tanto una cara. En la cara de tu mujer, de tu marido, estás viendo tantas cosas. Y de esa cara, los ojos y la boca son lo principal. Los ojos ven, escrutan, hablan, se sorprenden, muestran desacuerdo, incitan, se entregan. Algunos de los señores podría añadir, fusilan. Los ojos fusilan. Los ojos son el centro geométrico y afectivo de la cara. Toda la cara depende de ellos y además son uno de los elementos que más enamoran. Hay novios que justo en el noviazgo se quedaron prendados, atrapados por los ojos de la novia. Yo he oído 1000 veces decir, ¿qué ojos tiene? Nunca he oído decir, ¿qué orejas tiene? Y vaya que hay orejas de campeonato. Pero son los ojos, te quedas con los ojos, comunicación. Yo te pregunto, ¿cómo miras a tu mujer? ¿Cómo miras a tu marido? cómo te mira ella a ti, cómo te mira ella a ti, qué es lo que descubre en tu cara, qué reflejan tus ojos. Hasta cierto punto esto es controlable. Qué interesante cuando un hombre dice, esos ojos son de mi mujer. Esos ojos son de mi mujer, así me mira cuando te reconoce en eso. Las manos también tienen su propio lenguaje, sus movimientos, su reposo, su forma. Es también una incitación a descubrirlas, a mirarlas, a acariciarlas. Son tuyas. A tenerlas cogidas. Ahí están las parejas de recién casados que van de la mano. Y también a los abuelitos que les gusta salir a caminar, también van de la mano. ¿Por qué? Porque transmiten calor, seguridad. A los 15 años, sudor. Pero te gusta tenerla ahí agarrada. Dicen tanto unas manos, no tanto como los ojos. La figura es la persona por fuera en su totalidad. En ella observamos su estilo, su altura, sus movimientos, sus dimensiones, su forma de conducirse. Todo eso concentra un conjunto de cosas que le dan atractivo, garbo, elegancia, distinción, armonía, estética. Con tu misma persona, con tu manera de caminar, te comunicas. Coqueteas, incitas, das tranquilidad. Siempre está el que está corriendo, el que se está moviendo como loco, está el sereno, la serena. Y es toda tu figura. Por tanto, descubrámonos, comuniquémonos con todo, con los ojos, con la cara, con las manos, con todo nuestro cuerpo. Descubramos las maravillas que hay en la mirada de la persona que me ama, del ser que amo. Comunicación física, lógicamente ya hablamos de ello, la importancia de la sexualidad. Comunicación psicológica, las emociones, los sentimientos, las pasiones, las motivaciones principales que mueven esa vida, tu misma manera de ser, todo es comunicación. Comunícaselo. Qué triste o qué duro, qué difícil es a veces platicar con una persona que parece que no tiene emociones, que parece que no tiene sentimientos, amorfa. Una persona para la cual todo está bien, no pasa nada. Comunícate. Comunícate psicológicamente, usa todas las herramientas que Dios te dio psicológicamente, emociones, sentimientos. La comunicación en tercer lugar, social y cultural, también es decisiva en un matrimonio. Tener una cultura es tener una interpretación de la vida, poseer una sabiduría, archivar los conocimientos que dan variedad a nuestro trato. Hay gente que no tiene de qué platicar. Hay matrimonios que se pasan la vida felices porque conocen tanto, han viajado tanto, han leído tanto, han visto tanto, que siempre tienen con qué entretenerse, con qué romper la monotonía de la vida. Comunicación, si ustedes quieren, social, cultural. Hay parejas que no se preocupan de esto y después vienen a hablar con el terapeuta, con el sacerdote y le dicen, es que no tenemos de qué hablar, es que no ponemos los medios. Por último, comunicación espiritual, que es mirar juntos en una misma dirección, por encima de cada uno de los dos, es mirar hacia allá, hacia la eternidad. Es buscar y conseguir objetivos comunes que nos rebasen y que sean capaces de ampliar nuestros horizontes. Imagínate, yo que te amo, que quiero hacerte feliz, y de pronto un accidente y te quedas viciado para toda tu vida. No se me puede acabar ni a ti ni a mí la felicidad. ¿Por qué? Porque si hemos tenido una comunicación también a nivel espiritual, si hemos sabido proyectarnos, abrirnos a la eternidad, al infinito, mi felicidad será cuidarte. Tener una misma fe es la mejor manera de mantener unas relaciones estables y duraderas, que ayudarán a salir adelante, nos ayudarán a salir adelante en tantos avatares como tiene la vida. Me toca cada vez más encontrarme con matrimonios en los cuales ella cree en esto, él cree en lo otro. Uno de ellos es católico, el otro ya se está separando. Qué difícil a veces conciliar. Comunicación espiritual, creer en lo mismo, amar lo mismo, vivir litúrgicamente lo mismo, hasta para eso tenemos problemas. Ya saben lo que le pasó a ese pastor protestante que andaba, era un inglés, andaba de paseo por Irlanda y se va a ver las carreras de caballos. Y en eso ve que hay un sacerdote católico sentado hasta adelante y que se le acercan a preguntarle qué caballo va a ganar. Y dice el sacerdote, el que yo bendiga. Antes de la carrera pasan ahí desfilando todos los caballos y el sacerdote le hace así al número 3. Comienza la carrera, el 3 gana. Se da cuenta también el pastor protestante inglés y entonces se fija a ver quién va a bendecir el católico a la siguiente. Pasan los caballos y el sacerdote bendice al 7. Va el protestante y apuesta todo al 7 y gana el 7. Siguiente carrera, el 8. Gana el 8 y el protestante feliz enriqueciéndose con el católico. De pronto viene otra carrera y dice el protestante, ahora sí que apuesto todo. Pasan los caballos, el sacerdote hace así, al 2. Va al 2 y en la última vuelta se tropieza, se da 3 vueltas y se mata. Y llega el protestante muy enfadado a decirle al católico, usted me ha hecho perder todo lo que había ganado. Usted bendijo al número 2 y perdió. Y dice, ese es un problema de ustedes los protestantes que no saben distinguir entre la bendición y la extrema unción. No hay nada como tener una misma fe. Perdón. Es que hace unos días agarré un tic y ya no puedo controlar. Total, tener una misma fe. Una misma fe. ¿Cómo ayuda? Hasta aquí los 4 tipos de comunicaciones. Cuando hablábamos en aquella plática del anillo es para siempre y hablábamos de cuál es el impedimento mayor hoy por hoy para la comunicación, sigo sosteniendo, creo que es la televisión. La televisión. No profundizo porque ya lo vimos. Además me acuerdo que una señora me dijo, padre, yo me casé con una momia que ve tele. Una momia que ve tele. Señores, si la televisión está interrumpiendo la comunicación entre ustedes, sáquenla de su cuarto. Tomen ese propósito hoy, sáquenla. Un señor dijo una cosa muy interesante. Cuando yo me di cuenta que no podíamos estar en la recámara, mi mujer, la televisión y yo, saqué a mi mujer. Hasta aquí la comunicación. Voy a concluir con una anécdota que conozco y que espero que a todos les cale y los lleve a mejorar su matrimonio. Es una historia, no sé hasta qué punto sea verdadera, no interesa. Una mujer murió hace como 30 años, pero no murió. Es decir, es de esas personas que en la plancha parece que mueren y después de unos minutos o unas horas, volvió a la vida. Pasaron 30 años y ella cuenta en un libro cuál fue su experiencia, y entonces dice, cuando morí, con mi alma como que se fue al techo, y desde el techo yo veía mi cuerpo, vi al doctor diciendo, se nos está yendo, y vi a la enfermera correr y poner oxígeno y tal, hasta que dijeron, se nos fue. El alma salió ahí del techo, empezó como a volar, y entonces vio al doctor salir y darle un abrazo al marido y decirle, lo siento, se nos ha ido. Y vio al marido subir llorando al coche e irse a la casa a buscar a los niños. Y dice ella, de pronto perdí contacto con la realidad. Y vi un túnel oscuro, a lo mejor ese túnel oscuro del que tú ya en alguna ocasión oíste hablar. Túnel oscuro, no se lo hago largo, lo atravesé, había al fondo una luz y me encontré ahí cuando llegué a la luz con el mismo Cristo. Dice ella, empezamos a platicar, le pregunté mil cosas, que si mi marido se iba a salvar, que si mis hijos, que esto, que el otro. Pero lo más interesante es que ella dice, cuando se desprendió mi alma, fue una sensación de paz como nunca antes había sentido en mi vida. Y cuando me encontré con Cristo, fue una invasión de amor, de felicidad, de culmen, de perfección, como nunca la había experimentado en toda mi vida. Acababa de morir, acababa de dejar a mi marido y a mis hijos, y aunque se oiga feo, ya no me importaban. Cristo estaba ahí llenándome ya el corazón que casi ni me acordaba. Y yo ya quería quedarme ahí y me eché a llorar de felicidad. Pero de pronto le dice Cristo: oye, tú no has muerto. No has muerto, tu muerte fue prematura, tienes 4 hijos, así que quiero que bajes y que sigas tu vida normal hasta que yo te vuelva a llamar. Y dice ella: en ese momento comencé a llorar, pero de tristeza, de amargura, y sentí una infelicidad como nunca antes había sentido en mi vida. Y una angustia, ¿cómo era posible después de estar con el amor, con la felicidad, con la plenitud, con el culmen? ¿Cómo era posible ahora acostumbrarme a los amores humanos, a las felicidades intermitentes, a las alegrías a medias? ¿Cómo es posible? Y entonces le dije a Cristo: Señor, si bajo, voy a volver a morir. Nada más despertar, voy a volver a morir. Y le dijo él: te voy a dar un secreto para que vivas allá abajo con la misma felicidad con que has vivido aquí unos minutos o unas horas. Ama allá abajo con el mismo amor con que se ama aquí arriba. Yo no sé si esta historia es verdadera o no es verdadera, pero lo que es verdad es el mensaje. Y les voy a decir algo muy interesante. Cuando yo leí esto, me golpeó muchísimo, pero más me golpeó el hecho de que me golpeara. Y dije, ¿pero por qué me golpea si yo esto ya lo sabía? He leído 1000 veces las cartas de San Juan en donde dice: el que no ama no es de Dios, el que ama viene de Dios. El Evangelio de San Juan: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué me está diciendo de nuevo esta señora? ¿Que tengo que amar con el amor de Dios? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Entonces, ¿por qué me golpeaba? Porque no amamos aquí con ese amor. No amamos con ese amor, amamos con un amor limitadísimo, pequeñito, a veces ridículo. Incluso a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, con un amor limitado, chiquito. Y entonces por eso el matrimonio es sacrificio, humillación, perdón, olvido. Y pensé: Ángel, ¿será necesario morir, subir al cielo, ver cómo se ama allá arriba, recibir la oportunidad de volver a bajar para empezar a amar? ¿No será más fácil en la próxima misa, mañana en la misa, cuando Cristo baje al altar, recibirlo yo? En lugar de yo subir, Él va a bajar, y dentro de mi corazón preguntarle a Él cómo es el amor con el que se ama allá arriba. Y Cristo me va a decir: pues como yo amé en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esa multitud que no tenía pastor, dadles vosotros de comer en la multiplicación de los panes. A esa mujer que llega toda atribulada porque la van a apedrear y le dice: ¿quién te condena? Yo no te condeno. A ese fariseo que está buscando la verdad y llega con inquietud con Cristo, y Cristo le resuelve todos sus problemas. El amor con que Cristo nos amó, acariciando con ternura a los niños, acariciando posiblemente la cabeza de la mujer que le ungió los pies llorando porque era una pecadora. El amor con que Dios nos ama. Yo los invitaría a que de verdad en su próxima misa, cuando reciban la comunión, cierren los ojos y suban literalmente al cielo. Y con ese amor con el que Dios nos amó, nos pongamos a amar nosotros aquí. Este es el matrimonio: compañía, armonía, complemento, comunicación, el don de dar la vida. Este es el matrimonio. Vívelo y compórtate de tal manera que tus hijos quieran casarse y enamorarse y comprometerse. Enséñales a ser coherentes y honestos con tu propio testimonio, con tu conducta en el matrimonio. Y les digo una cosa a los jóvenes que hay aquí, a los señores y a las señoras: si no están dispuestos a ser feliz a la persona con la que están saliendo, a la persona con la que están casados, mejor díganle que les gusta, que les atrae, que es inteligente, pero por favor no le digan te quiero, porque decir te quiero es decir, quiero hacerte feliz. Muchísimas gracias.